Radio Minería, siempre contigo. Siempre contigo. Minería. Radio Minería. Tres y... y 54 minutos. Y 57 minutos. Radio Minería, siempre contigo. sueño ha quedado atrás. Se te ha acabado la ilusión, ya no te engañes más. Si para ti nuestro amor no importó, no te lo voy a reprochar, lo podrás soportar. Nuestras deliciosas opciones de pollos en nuestra pollería, el buen sabor de la familia Calizaya, en Darío León 303, Oroya Antigua, el mejor pollo a la brasa que podrás encontrar, con una carnecita tierna y sabrosa, además, una gran variedad de acompañamientos y salsas para que puedas personalizar tu comida a tu gusto. ¿Prefieres papas fritas o ensaladas, salsa picante o suave? Tenemos todo lo que necesitas para satisfacer tus antojos. Prueba por ti mismo por qué somos la mejor opción para comer pollos a la brasa en la ciudad de Loroya. Pollería El Buen Sabor de la familia Calizaya, en Darío León 303, Oroya Antigua. Motores en el Grifo Veloz, estación de servicio Oroya SAC, Servicentro Oroya, tu estación de servicio de confianza, combustible de alta calidad para un rendimiento excepcional, limpieza, rapidez y servicio amigable. Además, disfruta de nuestra tienda de conveniencia con snack, bebidas. Grifo Veloz, donde cada parada es una experiencia sin igual. Llena tu tanque, disfruta del camino con nosotros. Siempre a tu servicio, estación de servicio Oroya SAC, Servicentro Oroya, en la carretera central, kilómetro punto 5. ¿Sabes qué se siente cuando el aroma del hogar se mezcla con el auténtico sabor del Perú? Es el corazón de nuestra Oroya latiendo con cada bocado. Desde 1994, Pollos y Parrillas San Miguel ha sido el punto de encuentro de familias, el respiro del trabajador y el rincón donde la tradición cobra vida. Encuéntranos en Marcavalle, Avandrés Avelino Cáceres 252. Abrimos de lunes a domingo desde las 12:30 del mediodía. Pollos y Parrillas San Miguel. Pollos y Parrillas San Miguel. El auténtico sabor del pollo a la brasa.